una decisión que, tanto si es favorable a la continuidad de la central como si se opta por su cierre, va a ser una decisión exclusivamente sobre Garoña, no sobre el conjunto de la energía nuclear en España. En España, a día de hoy, la energía nuclear en su conjunto es insustituible si se quiere garantizar la seguridad del suministro, que es, como decía antes, uno de los criterios recogidos en el programa electoral. Por este motivo, la decisión que se tome sobre Garoña no va a prejuzgar una posición respecto al resto de las centrales.